y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Entre Noemí Cámara y Cori Mexo. Era una lúdica mujer impúdica, era muy sádica y sentimental. No nos sumamos ni nos confundimos con el cuestionamiento moralista, hipócrita y conservador que se escandaliza por un cuerpo desnudo. Tampoco cuestionamos el contenido pornográfico de dicho spot, por muy vulgar que este sea. Quien nos quiera poner en el mismo saco está muy equivocado y lo hace por generar una confusión deliberada y no accidental. Desde ya somos organizadoras de la exhibición de pornografía feminista en la ciudad de Santa Cruz porque somos militantes de la necesidad de la sociedad de reconocer sus propios cuerpos desnudos, sus sensualidades y el sexo explícito a la luz del sol. Lo que más necesita un adolescente hoy es conocer su propio cuerpo y explorar su sexualidad. Yo misma fui víctima de un juicio por actos obscenos llevado a cabo de oficio por el Estado por pintar penes de colores en el obelisco a mediodía. Coincidimos con Maggie Talavera, que ha denunciado el uso machista de las mujeres por periódicos, programas de televisión, actos oficiales, empresas privadas y estatales, de forma rutinaria, sin que nadie se libre, empezando en ATV y terminando en ZXY. Cuando la celibe se presentaba, llenaba ese templo de animación. Ese abuso convierte el spot de Cori Mexo en uno más dentro de un amplio fenómeno machista, sexista y violento que atraviesa a todos los medios de comunicación, a todas las empresas y a la política y la cultura boliviana. Por eso tampoco aceptamos ese texto invisible de enfrentar en el caso de Cori Mexo una supuesta contradicción entre cambas y collas. Ambos son, como decimos tantas veces, igualingos en lo que a machismo y violencia se refiere. Hemos decidido la denuncia penal por segunda vez contra el spot de Cori Mexo por tres operaciones simbólicas, denigrantes y violentas que contiene en todas sus versiones. La primera, la equiparación de la mujer al sillón, convirtiéndonos en cosas. Eso se llama cosificación. Pero el spot no se queda ahí. La segunda operación simbólica, que está una sobrepuesta a la otra, es la conversión de la mujer desnuda en un objeto ornamental, es decir, de adorno, sin pensamiento, sin voluntad, sin deseo, sin palabra y sin libertad. Ese fenómeno se llama la idiotización. La tercera operación, que está también sobrepuesta y contenida en el spot de Cori Mexo, es la conversión de la mujer en un objeto de complacencia sexual para el disfrute del macho ejecutivo y cliente principal. Conservaba sus sólidos principios. Y cuando al tálamo se iba a entregar, los bendecía para que llegaran límpidos. Por eso mismo hemos cuestionado solitariamente la ausencia de crítica por parte de Maricruz Rivera sobre su papel en la primera versión de esta saga de formas de violencia mediática contra las mujeres. Sabemos que si bien la ley 348 tipifica la figura de la violencia mediática, al mismo tiempo contiene tantos vacíos en su aplicabilidad que es imposible que esta nueva denuncia, que es muy posible que esta nueva denuncia, como la primera vez, caiga en saco roto. Decimos, ojalá que no, pero no queremos pecar de ingenuas. Es posible que esta segunda vez nuestra denuncia vuelva a ser objeto de tráfico de influencias. Y el sistema de justicia en Bolivia demuestra una vez más que la ley 348 es letra muerta y que los fiscales funcionan al precio del mejor postor. Pero aquí quiero subrayar. Hoy en la mañana se presentan de forma simultánea en tres ciudades del país, La Paz, Sucre y Santa Cruz, la denuncia ante la Fiscalía por violencia mediática. ¿Qué es lo que nos parece importante? La alianza entre mujeres que está detrás de este acto simultáneo. Primero las cambas, las cunumis, que cuestionan el spot de Corimexo desde su propia visión cultural y desde sus propios condicionamientos sociales. Segundo, las mujeres de Sucre, que además son dueñas de la empresa francesa y que tienen la posibilidad, por la sede de la Fiscalía General, de presentar y colocar la denuncia ante la Fiscalía General. Y tercero, la pata de las collas, las que estamos acá en La Paz, las que estamos en la sede de gobierno, donde el poder mediático es más fuerte todavía y podemos ejercer muchísima presión desde los propios medios de comunicación. Hoy, mientras ustedes escuchan esta acera de enfrente, se está presentando en La Paz, Sucre y Santa Cruz, a manos de mujeres creando la denuncia por violencia mediática contra Corimex. Era una lúdica mujer impúdica, era muy sádica y sentimental. Pero no me quiero quedar ahí. Pongo como contraparte de estas reflexiones a Noemí Cámara, personaje de quien hice una biografía detallada en el inicio de su lucha contra el proxeneta más violento y poderoso del país que su propio padre. Esa biografía está ahora colgada de la página web de Radio Deseo, donde la pueden escuchar las veces que quieran. Noemí, sin quererlo, se presenta como la prueba inequívoca del horizonte de cientos de miles de mujeres bolivianas hoy. ¿Cuál es ese horizonte? Buscar un lugar de dignidad y felicidad para sus vidas en esta sociedad y además a cualquier precio. Entretanto, el fenómeno Corimexo se presenta como un ejemplo entre miles de la respuesta a nivel del poder mediático, político y empresarial contra esa misma lucha. Es una respuesta violenta y reaccionaria que tiene como objetivo inconsciente volver a mandar el mensaje que el sueño principal de una mujer joven debe ser participar de una publicidad Corimexo. Demostrar que una publicidad cosificante es una pantalla de éxito para una mujer y que es más, hasta te puede convertir en exitosa primera dama y activista. No es que una cosa y otra no tienen nada que ver. Todo lo contrario. Son los dos ejemplos antitéticos de la paradoja que habitamos hoy las mujeres bolivianas. O rebelarnos contra el sistema, empezando por el padre y terminando en la policía, o someternos al lugar más denigrante para complacer a la sociedad en su machismo sádico. Así pasabas de los largos años y marchitábales sin compasión, pero llegó su nombre entrado en año. Cerela mintió sobre el monto que está cobrando de Francesa como azafata de la Fexpo Cruz. Noemí no mintió sobre el trato que reciben las trabajadoras sexuales del Catanas. Cerela quiere presentarse como una figura de éxito, disimulando y aceptando la violencia sobre su cuerpo. Noemí ha decidido denunciar la violencia que sufren las mujeres en prostitución del local de su padre y el dolor que esa violencia representa para su propia vida. Libertad de expresión no es libertad de humillación ni de denigración. Eso en la sociedad boliviana lo hemos comprendido perfectamente para el caso del racismo, o por lo menos parece que lo vamos comprendiendo. Pero para el caso del machismo es tan normal que nadie quiere abrir los ojos y verlo. Demanda penal contra Corimexo por violencia mediática contra las mujeres. Demanda penal contra el publicista Miguel Chávez por violencia mediática contra las mujeres. Acto público, jurídico, para llegar a un proceso, ver si la ley 348 sirve para algo y sobre todo para visibilizar esta injusticia ante el conjunto de la sociedad y en nombre, por supuesto, de la dignidad de las mujeres. Era muy sádica y sentimental, era purísima como las vírgenes y era tan frígida como un coma. La acera de enfrente es para los valientes que caminen por ahí. Mujer impúdica, era muy sádica y sentimental, era purísima como las vírgenes y era tan frígida como un comal. Parecía cínica pero era mística, era católica de corazón, parecía un pétalo su cara rosida cuando hizo su primera comunión. Comunicábase como los pájaros, cantitos bellos nos hacía oír. Era simpática pero tan tímida que nunca en público quiso salir. Eran blanquísimos sus blancos dientes, era tersísima su tersa piel. Cuando sus párpados no parpadeaban, hacían unos daños, crueldad tan cruel. El péndulo de sus anchas caderas arrebatábanos al caminar, y ella muy plácida se hacía la sorrida cuando chiflábamos sin respirar. Hasta en el púlpito que sermoneaba se le olvidaban sermón y oración. Cuando la célibe se presentaba llenábase el templo de animación. Hasta una vez el Señor Jesucristo gritó: descláveme por compasión. Y ahí en el sepio y cálido cielo, personalmente le doy comunión. Enajenábanse los asistentes ante la bellísima aparición, y ella con cáustica mirada pícara arrodillábase con devoción. Así pasaban de los largos años y marchitábanle sin compasión. Pero llegó su nombre entrado en años que destrozóle su reputación. Era diabólica, decían las beatas, pero la pérdida le dio su amor. Justificábalo siempre en sus pláticas: es un arcángel que me envió el Señor. Habilidoso que era el forastero, rompióle el cristiano el casto pudor, y hace una límpida tarde de enero huyéronse de nuestra población. Por ahí contábase, por ahí decíase, por ahí hablábase murmuración, que relajábase y que desvestíase en citadino con gal del Peñón. Conservaba sus sólidos principios y cuando al tálamo se iba a entregar los bendecía para que llegaran límpidos y previamente los hacía rezar. Y así la mística y pudica se libre fue consumiéndose de inanición. Murióse loca cuando Dios se cuenta que que cobraba por su profesión. Era una lúdica mujer impúdica, era muy sádica y sentimental, era purísima como las vírgenes y era tan friki como un comer.